Buenos días, nos encontramos con el señor Humberto Gómez, subgerente de comunicaciones y atención al usuario de Transmilenio, quien nos va a comentar sobre los cambios que tendrá la operación del portal Sul de Transmilenio a partir del próximo lunes. ¿Cómo se encuentra, don Humberto? Pues muy bien y muy buenos días para usted y todos sus oyentes. Coméntele a los usuarios en qué consistirán estos cambios. También se habla de cambios en el ampliación del servicio de alimentadores. ¿En qué cómo van a quedar estos nuevos horarios? Ok, ¿y el aumento del precio de del transporte en Transmilenio a partir de cuándo va a quedar establecido? No, eso no lo tenemos claro, esas son decisiones que toma desde la alcaldía mayor y por ahora las tarifas que se contemplan son las mismas que tiene el sistema, 1.300 en hora pico, 1.400 en hora bache. Ok, don Humberto, muchísimas gracias por su tiempo y que tenga usted un buen día. Muchas gracias.